Y tomamos contacto ahora con la provincia de San Juan. Informábamos en nuestra primera edición, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de las medidas cautelares que se habían presentado que frenaban la ley de glaciares en la provincia de San Juan. Para conocer un poco cómo toman algunas organizaciones, vecinos, distintas opiniones acerca de este fallo de la Corte, está en línea Rubén Gómez, que es secretario de la Asociación de Viñateros Independientes de la provincia de San Juan. ¿Cómo está, Gómez? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Buen día a todos los que escuchan. Muy bien, bueno, Gómez, queríamos conocer desde la asociación qué opinión tienen sobre el fallo de la Corte, ¿cómo lo tomaron? Bueno, este fallo para nosotros era bastante esperado, porque creíamos que se estaba manejando con bastante arbitrariedad, digamos, muy parcial, lo que es este manejo de la minería y del agua, ¿no es cierto? Y hace tiempo que estábamos preocupados, porque de alguna manera estaban en peligro nuestro recurso natural, que es el agua, que aún sigue en peligro, porque todavía están instaladas estas mineras que de alguna manera están influenciando, por decir, la permanencia de nuestro recurso natural, que es el glaciar. Uh-huh. Gómez, en algunos medios provinciales, desde las cámaras empresarias decían hoy que incluso en estos momentos no están, en riesgo ninguno de los glaciares, como es decir, incluso hoy, según las cámaras empresarias, se está cumpliendo la ley de glaciares en la provincia. ¿Ustedes cómo entienden esto? Y nosotros entendemos que no, que todavía no se está cumpliendo la ley de glaciares, pero con este fallo favorece que se vaya a cumplir, porque falta todavía el inventario, y lógicamente ese inventario de glaciares va a salir de qué minera está instalada o no cerca de esta fuente de recursos, ¿no es cierto? También nosotros nos llama la atención cómo de alguna manera están permanentizando, digamos, el fallo. Porque si no era tan así, ¿por qué se presentaron? Si se presentaron porque estaban preocupados, es porque realmente los involucraba esto de estar trabajando tan cerca de nuestra fuente de recursos, el agua misma. Uh-huh. Gómez, le pregunto precisamente por este recurso, por el agua. ¿Cómo está la situación en la provincia? ¿Hay sequía? Como productores que además utilizan el agua como un recurso esencial, ¿no? Lógicamente, nosotros ya hace un tiempo, ya en años anteriores, no recuerdo bien si fue en el 2010, creo, que ya habíamos presentado ante la legislatura un pedido de emergencia hídrica, porque veníamos viviendo, o seguimos viviendo, dependemos del agua que se distribuye, tenemos un coeficiente de distribución muy bajo, creo que es 0,20,4 o 0,20,4, que es un coeficiente muy bajo, por decir, el coeficiente de distribución. Eso peligra mucho nuestra producción. No se puede programar la producción con un recurso de agua tan mínimo. Peligran las exportaciones, ya que de alguna manera no se puede regar con óptimamente, digamos. Es por eso que estos últimos años creemos que la merma en la producción ha sido bastante significativa. Aquí hemos tenido una cosecha un 35% menor en general, y el gran factor ha sido la falta de agua, la falta de regadío. Bien. Bueno, Rubén Gómez, secretario de la Asociación de Viñateros Independientes de la provincia de San Juan, le agradecemos mucho el contacto con las radios de Farco. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, nosotros seguimos preocupados, vamos a seguir cómo continúa esto, y esperemos que salga favorable para la producción y para la sociedad de San Juan, que también depende mucho tener la calidad de agua, una buena calidad de agua. Gracias, Gómez, buen día. Buen día, gracias a ustedes, hasta luego.